Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves vamos a quedarnos informándole del nacimiento de un nuevo colectivo, grupo de trabajo, conjunto de ciudadanos que plantean luchar para conseguir un objetivo común. Se trata de la plataforma ciudadana Carretera Corte Subrique, un grupo que se formaba recientemente, hace tan solo unas cuantas semanas, y del que es portavoz Mari Carmen Domínguez, con quien nosotros vamos a conversar durante los próximo minuto y con quien vamos a conocer, bueno, pues el origen de la constitución de este grupo, el motivo también de su formación, las personas o colectivos que a su vez lo integran y, bueno, pues también la convocatoria que va a hacer extensible a toda la ciudadanía ubriqueña de cara a esa primera reunión de trabajo que tendrá lugar este domingo. Vamos a conocer todos estos detalles con su portavoz, como decíamos, con Mari Carmen Domínguez, que ya nos acompaña hoy en la mañana de Radio Ubrique. Mari Carmen Domínguez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues se trata de la plataforma ciudadana Carretera Corte Subrique, que es un poco el nombre, la denominación que habéis puesto, un grupo de personas que hace unas cuantas semanas, yo imagino que desde más tiempo atrás, ¿no? Sí. Venís preocupándoos por la situación que tiene el Estado, ¿no? De la actual carretera A373 en ese tramo de Ubrique a Cortes. Sí. Y surge esto pues precisamente con una persona de Cortes y una persona de Ubrique. Cuéntame, ¿cómo aparece esta plataforma? Pues esta plataforma aparece a raíz de las denuncias constantes en el Facebook. Empezamos a tener unas conversaciones, ¿no?, del tema, donde manifestamos la preocupación del estado de la carretera y sobre todo las personas que la están cogiendo todos los días para venir a trabajar, tanto de Cortes a Ubrique como de Ubrique hacia allí. Pequeñas empresas donde ellos tienen que traer los productos para venderlos a esta parte y viceversa. A raíz de todas estas conversaciones empiezan a surgir las palabras reunión. Tenemos que hacer algo, no podemos aguantar más la actitud que está teniendo la Junta frente al problema de la carretera. Y esta chica y yo seguimos conversando, nos pasamos los números de teléfono y empezamos a hablar a través del WhatsApp. Tanto ella como yo empezamos a comentarlo con otra gente que están sufriendo el mismo problema, gente que es trabajadora, que van y vienen y utilizan casi a diario esta carretera. Y empiezan a sumarse gente a decir, vamos a tener una reunión, vamos a hacer algo. Uh-huh. Y entre todas estas conversaciones surge alguien que dice, ¿por qué no hacemos un grupo de WhatsApp? Y empezamos a dar ideas en este grupo. Y así se forma este grupo de WhatsApp. Y en esa situación es donde os encontráis realmente ahora mismo, ¿no? Ahora mismo. Porque a partir de ahí sí que queréis evolucionar, sí. Constituiros como plataforma ya de carácter, bueno, pues un poco con unas ideas, con unos objetivos comunes y sí. demás. Pero todavía para ello, bueno, pues queda pendiente verse cara a cara, ¿no? Y además también pues conocer las personas que podían respaldar el conjunto de iniciativas que vais a plantear vosotros, ¿no? Sí. Para eso, reunión. Reunión. Pues la reunión va a ser este domingo en el Mojón de la Víbora, en la venta, a las 6 de la tarde. La reunión, la afinidad de la reunión va a ser poner sobre la mesa las ideas, empezar a trabajarlas y organizarnos como grupo, como plataforma. Es el principio lo que se va a hacer, el ¿no? Principio, en la parte de las ideas, como ya el grupo de WhatsApp está funcionando bastante, en el grupo de las ideas hay ya bastante y buenísimas ideas. Y el domingo lo que vamos a trabajar es eso, la constitución, la organización del grupo de trabajo, ¿no? Y a desarrollarlo. Vale, porque ¿qué objetivos, qué intenciones son acciones los que tenéis vosotros para, eso te iba a decir, acciones, ¿no? Para de cara a lo que es la puesta en funcionamiento de la plataforma en sí, actuaciones de carácter reivindicativo, ¿no? Reivindicativo, sí. Acciones. Empezar a tomar ya, poner fechas para hacer manifestaciones, concentraciones y... Y, hombre, también vamos a tratar la parte de la comunicación, el motivo por el que yo estoy aquí. y por supuesto la del diálogo con las personas que encargadas de arreglar la carretera. El diálogo a nivel político, tampoco lo descartáis, ¿no? No, para nada. Pero vais a comenzar con actuaciones, medidas que, bueno, se denomina medidas de presión, ¿no? Comenzar con las medidas de presión va a ir todo a la vez, mientras que estamos tomando medidas de actuación, porque esto no es algo que estemos empezando, ya llevan años, el problema de la carretera ya llevamos años hablando, y gente que se ha movido mucho en este pueblo y en Cortes para reivindicando que la arreglen. Entonces va a ir todo de la mano, mientras que estamos dialogando o hablando o pidiendo explicaciones a la gente encargada de arreglar la carretera, al mismo tiempo vamos a hacer manifestaciones y concentraciones. Va a ir todo acciones de protesta. De forma tranquila, es algo que hablamos todos en el grupo, que va a hacer de forma paso a paso, tranquilo, con pie firme, porque donde nos vamos a escudar va a ser la paciencia y mucha paciencia, porque vamos a tener mucha paciencia, tenemos que tener mucha paciencia, tranquilidad y constancia, la constancia, porque todo se gana con la constancia, la perseverancia. Y seguí hasta que nos hagan caso y veamos las máquinas en esa carretera arreglándolas. Sí que hay diferentes acciones dentro del terreno político que se han venido llevando a cabo en estos últimos años, además también en coordinación no solo desde aquí, desde el Ayuntamiento de Ubrique, sino también con el Ayuntamiento de Arcos y otras localidades que se puedan ver afectadas. Ayuntamiento de Cortes también. Ayuntamiento de Cortes, sí me refería, me he equivocado. Y bueno, son distintas acciones políticas que se están, pasos que se están dando, ¿no? Para poder en el futuro tener la mejora de esa carretera. Vosotros a eso os sumáis también, ¿no? Sí, bueno, nos sumamos, creemos que estas acciones o estas reivindicaciones que están haciendo los ayuntamientos están cayendo a saco roto o están guardados en algún cajón allí en la Junta y no están siendo suficientes, no creemos que están presionando como deben de presionar, no lo creemos. Es por el motivo de que se esté formando esta plataforma. Creemos que los que nos podemos defender y luchar por una carretera donde podemos transitar con seguridad, porque estamos hablando de seguridad. La carretera está hecha polvo y no ha pasado nada grave, pero cualquier día va a pasar. De hecho, daños materiales sí está ocasionando mucho, sobre todo la gente que lo están cogiendo el día a día, ¿eh? Que hay mucha gente que está cogiendo esta carretera todos los días. Y tienen miedo. Vosotros, a través de ese grupo de WhatsApp, a través de redes sociales, bueno, pues habéis podido hacer una especie de sondeo. Obviamente no tienen a lo mejor la fiabilidad, ¿no?, que debe tener como estudio, quizá, pero sí que hablando con uno, hablando con otro, sí que podéis conocer la situación y, bueno, sí, como la conocemos todos, ¿no? Todo el que haya transitado esa vía, esa carretera, no hay más que verlo. Pero es lo que tú nos decías, ¿no? El hecho de que hay personas que la utilizan diariamente, sufren los vehículos, sufren además también ellos con riesgo de, bueno, pues situaciones a las que se pueden poner por transitar por una carretera en mal estado. Luego también hay otra serie de colectivos, de deportistas quizás, ¿no?, que pueden darle uso a esa misma vía y que también incluso pues se han sumado, ¿no?, porque lo que es la plataforma que se está constituyendo actualmente cuenta con el respaldo pues no solo de personas anónimas, sino también de colectivos. De colectivos, empresariales, en pequeñas empresas que hay en esta zona donde ellos pues la utilizan para llevar y vender y los productos, tanto vienen hacia Ubrique, hasta parte, como de Ubrique hasta allá la costa. También hay eso, hay colectivos deportivos que abarcan desde Cortes hasta Prado del Rey. Ya esta mañana hay un colectivo que se ha puesto en contacto conmigo de Jerez, que hacen rutas por esa zona, la hacen también por Grazalema, pero también cogen la zona por el Tempur, llega hasta Puerto Gali, sí. De Puerto Gali se vienen para el Mojón y a veces siguen hacia Corte, otras ya bajan para Ubrique. También tengo pendiente una reunión el viernes, ya digo, que en este grupo de WhatsApp es que siguen sumando gente, pero colectivos ya. ¿Cuántos sois de entre colectivos y personas anónimas que se suman a lo que son las propuestas de la plataforma? ¿Cuántos podéis ser aproximadamente? Pues somos entre colectivos y personas de forma individual, somos entre 60 y 70 estamos. Está aumentando, porque ya sé que esta mañana cuando yo llegué después de esta entrevista, tengo a dos personas que voy a meterla. Uno es empresario y otra persona de forma individual que la coge también para trabajar. ¿Trabajadores hay? Mogollón, hombre, de grupos de empresa y de deporte, mogollón, porque lo que están son sus representantes. Claro. Luego esos son otros grupos. Claro, estamos hablando, por ejemplo, de personas que utilizan, ¿no?, esa carretera y que se dedican, bueno, pues al sector de la agroalimentación, por ejemplo. Sí. Al sector turismo también, ¿no? También. Bueno, a cualquier ámbito productivo. De hecho, la reunión de este viernes que tengo en Jerez, que voy, es un colectivo que se han puesto en contacto conmigo a través de gente que yo los conozco, que hacen rutas. Son un grupo de familia que hacen rutas una vez al mes. Y sus rutas son gente de las Andas. Y su ruta es Jerez, La Barca, cogen para el Tempú, del Tempú se vienen para Puerto Gali se vienen para El Mojón, suelen coger para Corte, se dan la vuelta, siguen por Ubrique, van para Arco, dan la vuelta, ese circuito. Y están interesados en apoyarnos. A lo mejor no en participar de forma activa, porque ellos viven en Jerez y también en el puerto, pero sí están interesados en los movimientos que vamos a tener y que contemos con ellos cuando haya manifestaciones. Claro, hombre, realmente... mucha gente concienciada con el tema de la carretera, que yo no me esperaba, no nos esperábamos la respuesta, ¿no? No, muy concienciada, y gente que dicen que la arreglen ya, que cómo puede estar, cómo está. Claro, es importante, ¿no?, que se sumen, ¿no?, y que participen colectivos de toda índole, no solo de nuestra localidad, obviamente, pero nosotros realmente los que nos interesa es los ubriqueños, que tienen que coger todos los días esa carretera. Ellos los principales. Eso. Porque es para su sustento, es su trabajo. Ellos los principales. El grupo se compone principalmente de eso, que cuando has sacado el tema de recoger datos de gente que han tenido percance en la carretera, bueno, ese trabajo lo estamos haciendo ya, estamos recogiendo, pero sí son reales, no hay duda, no tenemos duda, porque son gente que están cogiendo esa carretera todos los días y están contándonos su experiencia de problemas que... De hecho, he cogido una, porque claro, no hay nada más explícito o más convincente para que la gente me entienda, es la historia de uno de los componentes del grupo de percance que ha tenido, de cómo transmite su miedo, mucho mejor que yo, que no la cojo para trabajar, pero sí la cojo, yo soy más de ocio, sobre todo en el verano, que voy al río a bañarme y me voy para aquella parte. Pero te estoy hablando de experiencia de gente trabajadora, y he traído una que estoy segura que mucha gente se van a sentir identificada. Vale. Gracias. Bueno, pues para ello, como decía, se invita a todos los ciudadanos que sean sensibles a este tema y que estén dispuestos también a participar a través de la plataforma con las distintas acciones que se vayan a plantear, a esa reunión este domingo. ¿Qué expectativas tenéis de cara a esa primera reunión? Porque va a ser como una primera toma de contacto, ¿no?, con la sociedad ubriqueña, por así decirlo. Yo estoy nerviosa, porque a esta chica nos vamos a conocer personalmente el domingo. Hemos hablado, llevamos un montón de semanas hablando las dos, y gente en este grupo ya formado, que tengo ganas de conocer, porque están dando unas ideas estupendas que vamos a trabajar con muchas ganas. Y gente que se le ven que están plasmando las ganas de trabajar, de seriedad, porque ahora es cuando va a comenzar el verdadero, los sentimientos, si queremos luchar por la carretera, porque ahora comienza el trabajo. Claro. El trabajo de movernos, de planificarnos. Hasta ahora, Mari Carmen, lo que hay... y aquí ya sí que me arriesgo yo un poco al decir, ¿no? Hasta ahora lo que hay con ese grupo de WhatsApp y con, bueno, pues todo lo que, la infraestructura que tenéis, es la parte de la denuncia la parte de la queja, sí. Pero ahora, como tú decías, toca trabajar en serio, ¿no? Sí. Y volcar todo esto en actuaciones concretas, en un organismo, en condiciones que va, bueno, pues a plantear distintas acciones de cara al futuro y, por tanto, también en asumir responsabilidades. Sí. Esa parte ya es más complicada y requiere un compromiso. De ahí, ¿no? Quizás la importancia de esta primera reunión, ¿no? Sí, anda ahí. Porque ahí es donde vamos a surgir las personas que vamos a ponerle cara al grupo. Un poco, hay que hacer un grupo de trabajo, que ese grupo de trabajo va a hacer que se mueva, el que unos tratemos la parte de la comunicación, las reuniones con los distintos partidos políticos, con las personas encargadas de que le corresponde arreglar la carretera, y que haya las que tienen que firmar cuando se pida una manifestación, permiso para manifestarnos, claro. La que va a rezar su nombre. Entonces ahí es donde ya empieza a surgir las verdaderas personas. Está claro que las personas que siguen, que a lo mejor no quieren ese compromiso, pero que sí no quieren seguir a ese grupo de trabajo, son iguales de importantes, ¿no? Que haríamos. Así que todos vamos a ser importantes, cada uno en nuestra posición. Uh-huh. Y en lo que podamos hacer. Hay mucha gente trabajadora que trabaja muchísimo, no tienen tiempo. Otras personas tenemos un poco más de tiempo porque nuestro trabajo nos deja dedicarle más tiempo. Uh-huh. A poder movernos para arriba y para abajo. Mucha ilusión. Y bueno, trabajo también, ¿no? Por pero todo lo que se. Hay un grupito que tiene. Que uh-huh. pensamos que tenemos muchas ganas de trabajar solo. De ir despacio y paso a paso y pie firme uh-huh. y constancia y con la perspectiva de que esto va a ser a largo plazo, que no a la primera con manifestación o reivindicación que hagamos no nos lo van a arreglar, no lo han hecho con ningún otro aspecto de reivindicativos cuando se ha pedido otras cosas, aquí no van a cambiar. De hecho, bueno, no es que ya lo están haciendo, porque este trabajo no lo estamos empezando nosotros. Este trabajo, yo al final de la entrevista quería hacer un pequeño homenaje mención a dos gentes, uh-huh. ¿no? Un colectivo que no me ha dado permiso para, bueno, no me ha dicho nada, pero no tengo permiso de mencionarlo, pero que ha trabajado un montón. Uh-huh. Y yo sé que la gente sabe de quién estoy hablando, que me mandaron un documento de sus denuncias con fotografía. Uh-huh. Han trabajado un montón. Sí. Y hay un chaval en Ubrique que pertenece al grupo de Podemos Tierra, a Josema, que él tuvo esa iniciativa de recoger firmas, que él ha trabajado prácticamente solo, que él ha llevado este tema de la carretera, lleva años con este tema de la carretera, ha llevado uh-huh. a su terreno personal, es algo que él está currando, pero un montón. Que a él sí lo menciono porque sé, no le he pedido permiso, pero sé que él que se merece que se le mencione, porque ha trabajado un montón, pero mucho. Así que esto no es nuevo. Esto es ya la decepción, ya la gente de decir, estamos hartos, no nos están haciendo caso, vamos a hacer algo ya. Vamos a dar un paso hacia adelante y ya se acabó un poco la parte un poco diplomática y vamos a empezar a hacer acciones. Y ya no parar hasta que no veamos las máquinas, hasta que no nos garanticen compromiso, que las personas que le pertenezcan a arreglarlas nos pongan sobre la mesa un papel con un compromiso de una fecha y de obra, de inicio de obra. Y sin excusa. La típica excusa siempre es el dinero, ¿no? Que es una excusa para decir que la carretera no tiene prioridad. No uh-huh. tiene prioridad. Y que se comprometan, que digan esto hay que arreglarlo, que se comprometan, porque la excusa, el dinero, el decir el dinero o la carretera, esta no es una prioridad. Si reflexionamos sobre ese tema, lo que está diciendo es que en nuestra seguridad en esta carretera no tenemos prioridades, parece ser, ¿no? La seguridad de estos trabajadores, ¿no? De esta gente que están todos los días cogiendo esta carretera, no parece que son una prioridad, porque estamos hablando de seguridad. Una pregunta, o algo que lanzo a que se reflexione un poco es que si estas personas que les corresponden arreglar esta carretera estuvieran cogiéndola todos los días con sus pedazos de coches, sus coches caros y bonitos, si no estaría ya arreglada esta carretera para que no sufrieran daño. Si estuviéramos hablando de personas, ellos no hablarían de seguridad, porque lo mismo a mí me están diciendo, esta qué alarmista es, ¿no? ¿Qué le va a pasar a alguien? ¿Qué alarmista, no? Esta tía, bueno, si fueran ellos, hablarían, serían alarmistas, hablarían de seguridad, porque ya ha habido este verano, creo que ayer me comentaron que este verano hubo un accidente, el coche sufrió la mayor parte del daño, pero la persona también sufrió daño. Es un tema que me voy a poner en contacto con esta persona, ¿vale? Bueno, pues y llamo a esa reflexión, reflexión, pero bueno, somos nosotros, es nuestro humilde coche que lo utilizamos para trabajar, ¿no? Somos nosotros las personas, estas personas que están todos los días cogiendo esta carretera, las que llevan el miedo de que surja cualquier problema, un animal que se cruce, cualquier cosa que tengas que reaccionar, y tienes dos opciones: te lo comes o te sales en el valle que tienes al lado y te vuelca el coche, te das un golpe. Y me gustaría mucho leer lo que me manda este hombre, que un poco él lo está viviendo día a día, y creo que sí se... Va a llegar. Bueno, pues eso será la primera reunión, ¿no? Que, como decíamos, va a tener lugar este domingo a partir de las 6 de la tarde, sí, en el Mojón, en la venta, ¿no? Que no lo hemos dicho. En la venta del Mojón. Allí se invita a participar a todos los ciudadanos que quieran sumarse a lo que va a ser la... Yo digo futura plataforma, ¿no? Porque realmente todavía... Estamos cuajando. Exactamente, no se puede considerar, ¿no? Porque sois un grupo de difusión a través de WhatsApp, un grupo de personas que estáis trabajando por un mismo objetivo común, pero realmente hasta que no se obtenga quizás, ¿no?, ese primer encuentro, hasta que no se salga de ahí ese compromiso, ¿no?, ya más directo y personal, pues sí que no podríamos hablar de plataforma. Así que reunión de la futura plataforma ciudadana, carretera Cortes Ubrique, por la mejora, ¿no?, de la carretera. Ya hablaremos de la denominación que vais a ponerle en el futuro, pero sí que en principio, bueno, pues ahí está trabajando, ¿no?, este grupo de personas, entre 60 y 70 personas, que quieren tomar ya acciones, realizar distintas actuaciones reivindicativas para obtener el arreglo de la carretera que une Cortes de la Frontera con Ubrique. Sí. Nosotros nos vamos a quedar con toda esta información, Mari Carmen, que nos has ofrecido, agradeciéndote el que nos hayas atendido aquí en la mañana de Radio Ubrique y que te hayas puesto en contacto con nosotros para transmitirnos además también lo que es la información en torno al trabajo que vais a desarrollar, y bueno, pues pendiente de toda la información que podéis generar, ¿de acuerdo? Bueno. Mari Carmen Domínguez, muchas gracias por estar con nosotros. Sí.